Azuquita, caballero, caballero. Qué lindo esos besitos de mi Juana. Mi Juana, tú tienes una cosa bonita y chiquitita, qué cosa más hermosa, es tu linda boquita. Y fue en aquel besito que tú me diste, Juana, cerrando tus ojitos me hiciste suspirar. Mi Juana, no tengo más sosiego, mi corazón palpita cuando tu boca beso, me siento estremecer. Por eso no te pido, no dejes de quererme, que cuando tú me besas yo vuelvo a suspirar. Juana, tú eres mi cosita, Juana, qué cosa más bonita. Juana, tú eres mi cosita, Juana, qué cosa más bonita. Fuerza, cosita, caballero, caballero, caballero. Eso así, moviendo esas caderitas al ritmo de este paseíto. Sabrosos los besitos de mi Juana. Azúcar, sí. Mi Juana, tú tienes una cosa bonita y chiquitita, qué cosa más hermosa, es tu linda boquita. Y fue en aquel besito que tú me diste, Juana, cerrando tus ojitos me hiciste suspirar. Mi Juana, Azuquita, caballero, caballero, caballero. Qué bonito como mueve sus caderitas. Juana, tú eres mi cosita, Juana, qué cosa más bonita. Juana, tú eres mi cosita, Juana, qué cosa más bonita. Juana, tú eres mi cosita, Juana, qué cosa más bonita.